Continuamos con más en la tarde del 1 por Ruta FM 93.5. Ya vamos al tema del día, pero antes Francisco nos va a contar cómo se pueden comunicar con nosotros. Bueno, se pueden comunicar con nosotros por el grupo de Facebook, la tarde del 1 con el número numerito. Y que, como dice. Con el 1 numerito. Con el 1 numerito, como dice Andrés. Y nos pueden dejar mensajes, pedir canciones o algún tema que quieran escuchar. Ya están robando el eslogan, yo inventé un eslogan y. Ah, no pasa nada. Bueno, ahora sí vamos al tema del día, que es la felicidad. ¿Para usted qué es la felicidad, muchachos y muchachas, no? La felicidad, qué tema, ¿no? No sabría decirlo. Y la felicidad es un sentimiento, algo que se inspira en el alma, no sé, algo así. Ay, qué filosófico. Sí, sí, totalmente. Pasa que tuvimos escrito hace un rato. De filosofía, sí. Y para mí la felicidad es el bienestar, ¿no? El estar tranquilo, sin. La buena vida, como. Claro, sin preocupación. Sin preocupaciones, no, sin cero estrés. Bueno, ahora vamos. Le voy a comentar algo que obtuve de internet, ¿no? La felicidad es un estado de ánimo que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Tal estado propicia paz interior, un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que estimula a conquistar nuevas metas. Es definida como una condición interna de satisfacción y alegría. Según la filosofía occidental, la pregunta sobre la felicidad es esencial en el surgimiento de la ética en Grecia. Los filósofos encontraron respuestas muy diferentes, lo cual demuestra que, como decía Aristóteles, todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices. Pero en cuanto intentamos aclarar cómo podemos serlo, empiezan las discrepancias. En la filosofía griega clásica hay tres posturas. Ser feliz es autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano, postura definida por Aristóteles. En cierto sentido, también Platón puede ser encuadrado en esta postura. Si bien el horizonte de la felicidad, según Platón, se abre a la vida después de la muerte, ser feliz es ser autosuficiente, valerse por sí mismo sin depender de nada ni nadie. Ser feliz es experimentar placer intelectual y físico y conseguir evitar el sufrimiento mental y físico. Es la postura que defiende Epicuro. Aristóteles considera que ser feliz es ser humano, en el más pleno sentido de la palabra. Epicuro, por el contrario, se pregunta qué es lo que mueve a los humanos a obrar, porque la felicidad consistirá en conseguirlo. Y esa cosa es el placer. Aristóteles sostiene que todos los hombres están de acuerdo en llamar felicidad a la unidad presupuesta de los fines humanos, el bien supremo, el fin último, pero que es difícil definirla y describirla. De ahí se aprecia la divergencia de opiniones respecto a cómo entender la felicidad. Placer para algunos, honores para otros, contemplación, conocimiento intelectual para otros, de acuerdo a otros puntos de vista. Aristóteles rechaza que la riqueza pueda ser la felicidad, pues es un medio o para conseguir placeres o para conseguir honores, pero reconoce que existen personas que convierten a las riquezas en su centro de atención. No obstante, para Aristóteles, estos no son más que bienes externos que no son perseguidos por sí mismos, sino por ser medios para alcanzar la felicidad, puesto que es esta la única que se basta o sí para ser perfecta. Los demás bienes externos se buscan porque pueden acercarnos más a la felicidad, aunque su posición no implica que seamos íntegramente felices, puesto que no por ser riqueza garantizamos nuestra felicidad. Tampoco solamente la consecución del placer nos hace felices. Normalmente necesitamos algo más para hacerlo, y eso nos distingue de los animales. Sin embargo, aunque estos bienes particulares no basten, ayudan, y en esto Aristóteles mantiene una postura moral bastante desmitificada y realista, el bien no puede ser algo ilusorio e inalcanzable. Sin ciertos bienes, la felicidad humana se basa en la autocancelación dentro de un colecto humano adquirida en el ejercicio de la virtud. Bueno, un poco extensa esta información, pero es lo que decía de. Bueno, acá se nos durmió Andrés, pero bueno, está grabando. Pasa que la felicidad se remonta a tiempos lejanos, tipo de los filósofos que tanto te rompen. La felicidad se remonta a la existencia del hombre. El hombre desde que nace siempre. Pero el estudio de la felicidad. El estudio de la felicidad. Claro, y todo Platón, Aristóteles, no sé cuánto. Epicuro. Epicuro, dije. Kant, Lipovetsky. Bueno, está, yo todo eso no conozco casi nadie. Nadie. No creo que los conozca porque ya no está vivo. Pero, las posturas de esas personas. Dígame una vez, haciendo el programa, ¿se siente feliz? Sí. No. Yo me siento feliz porque es algo que me gusta, ¿no? Claro. Cuando, uno es feliz cuando hace lo que uno quiere. Para mí, no. Dale, concuerdo contigo, Francisco, que uno es feliz cuando hace algo que le gusta. Igual que los trabajos uno es feliz cuando trabaja en algo que a uno le gusta. Por ejemplo, si yo estaba trabajando en un trabajo que no te gusta, nunca vas a ser feliz. Claro, por ejemplo, que siempre están arriba tuyo y te exigen muchas cosas, eso no, la mayoría de las personas no le gusta. Si yo trabajara en una cocina, sería re feliz. Yo si comiera algo de la cocina, sería muy feliz. Ay, va, yo también. Claro. A mí, la felicidad es... Pero la felicidad es, puede ser muchas cosas, yo qué sé, se puede basar en el amor, en las cosas materiales, va, en las cosas materiales no debería haber amor. Pero vos amás a tu guitarra, decís la verdad. Sí. Porque es algo que te pero gusta. Pero no, yo en realidad amo la música, no la guitarra. Ah, pero te gusta la guitarra. Sí, me gusta la guitarra. me llevo a dormir con ella y eso. Ay, bueno. ¿La contás ahí? Cantame un poquito. Ay, va, cantame un poquito. Bueno, pero depende del punto de vista cada uno. Por ejemplo, Andrés dijo que la felicidad para él era disfrutar de los pequeños momentos o tener lo que le gustaba, ¿no? Sí. Bueno. Yo también considero que la felicidad no es lo mismo para cada cultura, por ejemplo. Yo qué sé, imagínate en África. La felicidad para ellos debe ser otra cosa. Debes, capaz que quizás sea tener un plato de comida. Claro, de comida, ¿no? O poder, yo qué sé. O tomar agua. Claro, para nosotros es lo más común. Sí. Porque la sociedad nuestra tiene mucho más beneficios. No sé, para este lado está un poco más... Tu felicidad más sería lavar la campera. Sí. Igual, yo creo que querés mucho esa campera porque la traes casi siempre, ¿no? Cada vez. Bueno, después de estos momentos de risa, yo quiero decir que para mí la felicidad es el amor. Llevamos a mi novia, dejate de mentir. La familia, estar con la familia unida. Dejate de mentir. Y la comida es algo que no me puede faltar porque si no, somos dos. O sea, sí, la comida conquista corazones también. Sí, pero si la comida no puede vivir. Panza llena, corazón contento. No, panza llena, panza llena. Para mí algo también que contribuye a la felicidad es el estudio. De verdad yo soy feliz y estoy estudiando. En serio, aunque les parezca mentira, siempre que tengo una guarda en la mano. Yo amaba estudiar cuando empecé en primero. ¿Cuándo podés? Hasta tercero estaba feliz estudiando. Después uno se vuelve medio rebelde. Es cuando disfrutás el estudio, ¿no? Porque cuando te cuesta, no. No podés ser feliz, ¿no? Por ejemplo, algunos se ponen a pensar en la matemática. A algunos les gusta la matemática, a otros no, pero cuando entendés lo que explica el profesor, por ejemplo, te sentís bien. Claro, realizado. Entendí lo que quería decir. Pero hay muchas personas que es todo lo contrario. ¿Viste? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Estoy estudiando y no sé si... O te vas de tema, yo qué sé. Por ejemplo, en el caso de la matemática, a mí me cuesta y no me gusta para nada, pero... También vas aprendiendo que las cosas que no te salen y te complican también te da felicidad poder lograrlas. Bueno, y por el lado opuesto tenemos lo que no provoca felicidad. Por ejemplo, la violencia, ¿no? Que últimamente esto ha dado mucho que hablar con el caso de la directora. La directora del Prado. Como ejemplo, ¿no? Sí. Algo que provoca felicidad, como hablamos recién, que era lo que para nosotros era, por ejemplo, la familia, y algo que no. Sí, porque nadie se pone feliz porque le pegue. Claro, pero esa señora debería haber tenido algún problema psicológico, porque no va a seguir con una arma apuntando. Para los que no saben, no, más allá que por deberíamos contar lo que sucedió por los dos que hay. Ahí va, por los que no saben, comunicamos, o sea, vamos a explicar que la directora del Liceo 16 le pidió el arma al funcionario de seguridad que estaba ahí y entró a la sala de profesores y apuntó a algunos profesores y les dijo: ¿quién de ustedes no me quiere? Y una de las profesoras se hizo pis encima del susto. Y sí, como no, para no mirarse encima, ¿no? Porque si te vienen a apuntar con un arma y que vos no sabes si está cargado o no, y puedes perder la vida. Y hay que decir que la directora. Dale, dale. No, hay que decir que la directora gatilló la arma, ¿no? Estaba descargada. Estaba descargada, pero ella. Pero la gatilló de verdad. No sé, por lo que dicen los medios fue una broma, ¿no? Sí, sí, no, pero no, se sabe que no es broma. También la mujer es la psiquiatra. La mujer fue destituida y además ya tenía sumario por tener violencia con los agentes. Bueno, para finalizar con este segmento, vamos con el tema musical de Bullido, La Felicidad. Continuamos después de haber escuchado esta canción muy buena. Llegó el momento de la leyenda. Bueno, Mariana nos va a contar la leyenda, pero antes le voy a preguntar a mis compañeros si saben por qué los conejos tienen las orejas tan largas. Y para mí que tienen las orejas largas, yo qué sé, por la fisionomía que tienen los conejos, yo qué sé. Y sí, por algo natural. ¿Por qué van a tener larga la oreja? No sé, puede ser algo de... Ah, ¿pero esto es un chiste o...? No, le estoy preguntando si sabe. No, no sabe. No tengo ni idea. Bueno, ahora como ya es que no saben por qué los conejos tienen las orejas tan largas, Mariana nos va a contar la leyenda del día de hoy. Bueno, ¿Por qué los conejos tienen las orejas tan largas? Voy a contarle algo que sucedió hace mucho, mucho tiempo. Cuando las orejas de los conejos no eran tan largas como las que ahora tienen. Una tarde, un conejo comía grano en un campo de trigo. Iba distraído sin ocuparse de otra cosa que no fuera masticar y masticar lo más rápidamente posible. Cuando yo vi que dos ratas platicaban en voz baja. Una decía: ¡Qué buen trigo! ¡Qué buena suerte tengo! He encontrado una cueva llena de trigo, de un trigo grande, dorado, como si lo hubiera elegido para que yo lo encontrara. Pues sí, qué buena suerte, porque los conejos escogen lo mejor del trigo para comérselos y para llevárselos a su bodega, comentaba la otra rata. El conejo oyó parte de la conversación y especialmente lo que decían de los conejos. Y como era muy curioso y quería enterarse de todo, fue acercándose al lugar donde estaban las ratas y se escondió detrás de una cerca. Lo que no quiero es que los conejos sepan que he encontrado esta cueva tan bien abastecida. Porque en un momento caen con el trigo y me dejan sin comer en todo el invierno. No es por curiosidad, comadrita, pero ¿dónde están las cuevas? No tenga desconfianza. Si se lo pregunto es solo para ayudarle a cuidar el trigo. La otra rata empezaba ya a decirle a la comadrita dónde estaba la cueva. Cuando el conejo, para oír mejor, estiró las orejas por encima de la cerca y las orejas empezaron a crecerle tan rápidamente que por más que se la desteñía, iba creciéndole y creciendo para arriba, le crecieron tanto que las ratas, cuando se dieron cuenta de aquellas orejas tan grandes, se echaron a correr, asustadísimas, dejando la plática para otra ocasión. Y desde entonces, los conejos tienen las orejas tan largas, como la de aquel conejo curioso. Porquería. Tiene sentido. Está bueno, es una fábula. Sí, es una fábula, pero no. Una fábula de Tejo, una moralidad. Eso lo pienso. No, una fábula no es el Tejo. La fábula es la que. Ya, pero esta te deja una moralidad. Por ser chuma te crece la nariz. Por ser mentiroso te crece la nariz. Y se quedó en el pan y se la torta. Porque ahora no saben usar la semilla. Muy lindo. Bueno, yo este segmento de la leyenda se lo voy a dedicar a mi novia. Que le encanta los conejos. ¿Que tiene la suerte grande? No, que le encanta los conejos. Por favor. Bueno, es muchuma, pues. Algo más para comer. No, no es muchuma. No, está bien. Tiene mucha información que es diferente. Sí, sí. Bueno, no tenemos nada más para comentar acerca de esta leyenda, pero llegó el momento más esperado por los amantes de la cocina y de la comida. Es el momento del... Estás en el horno. Con Andrea Fernández. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, en este segmento traje la receta de la comida que traje hoy, como estábamos comentando. ¡Wow! Estaba buenísima. Una pizza rellena, ¿qué les pareció? ¡Wow! Riquísima. No, Capurro, estaba riquísima, sí, ¿no? Sí, excelente. Sobre todo. Aparte tenía carne que hace como un 5 años. Esa vaca la estaba mugiendo. La saqué del perro de casa que estaba por morir. Sí, nos contaste la receta y no me pareció. Está la verdadera. Bueno. Una pizza rellena para 5 personas. Me acordé que somos 5, siempre traigo recetas para 4. Sí. Bueno, los ingredientes son 3 cucharadas de azúcar, 50 gramos de levadura, 2 tazas de agua tibia, 4 tazas de harina, 3 cucharadas de sal y 4 cucharadas de aceite. Para la preparación, lo primero que debemos hacer es disolver el azúcar, la levadura en el agua y dejarla reposar por 5 minutos. Luego, mezclar la harina y la sal en un bol grande para que se nos facilite mezclarlo y a continuación hacer un pozo en el centro agregando la mezcla de la levadura y el aceite. Al tener todo bien mezclado, amasamos hasta que quede una masa bien unida. Amasamos durante unos minutos y cortamos la masa en 2 partes. Una de las partes la usamos como base. Luego rellenamos. En este caso yo traje un relleno de carne picada saltada con morrón, cebolla, ajo y condimentos a gusto. No tenía, pero pueden ponerlo. Entonces yo voy a hacer cualquier cosa. También hay mezcla, rellenos de pancho, me han dicho. No he probado. Ah, sí. Pero que vendría a ser tipo cortado en rodajitas. Claro, en rodajitas. Claro, vamos a poner entero. Claro, no va a tocar entero. Colocamos la otra parte de la masa que teníamos. Y arriba la salsa hecha con cebolla, morrón, salsa de tomate y condimentos a gusto. Y si quieren agregar algo más, también. Le pueden agregar mozzarella si quieren. Yo creo que el tuco, mejor dicho, no se hace así. El tuco de pizzería. Bueno, el tuco, la salsa. Hay diferencia. No lleva carne y el tuco sí. La salsa, lo que sea. Se hace solo con perejil, cebolla y nada más. Y la salsa de tomate. Y no lo condimentaron. Mi vieja lo hace así porque una compañera de trabajo le enseñó que la vieja trabajaba en el mundo de la pizza y después trabajó en el local este que ya cerró, ¿cómo se llama? La pasiva. La pasiva también dice que se le ponen solo salsa de tomate, perejil y cebolla. Pero para ahorrar le ponen eso. No, esa es la verdadera salsa. Ya sabemos. Y algo de picante. Ya sabemos la receta del mundo de la pizza. Ahí va. Qué mal. O sea, revelamos el secreto. De la salsa. Sí, la salsa. Sí, la receta de la salsa. No, no, la masa y ese don. Pero no toda la pizza. La pizza está vendiendo la. Y la pizza es un cacho de masa hecho con harina y sal. Pero capaz que ellos le hacen una otra. No es lo mismo, una torta frita con salsa arriba y una buena pizza. Ah, sí, porque hay tortas fritas que se hacen así, son pisetas individuales. Sí, no se hacen con masa de tortas fritas. Bueno, ¿algo más? Bueno, tengo otra receta si quieren. ¿Algo dulce? Una tarta de manzana. ¡Oh! Vamos a ver. Para 5 personas también. Bueno, los ingredientes son 5 manzanas rojas, 3 huevos, 2 tazas de harina, 1 taza de azúcar, 1 cucharadita de aceite, ralladura de limón, un sobre de levadura y mermelada del sabor que quieran. Lo primero que debemos hacer es pelar y cortar 3 manzanas y ponerlas en un bowl con el resto de los ingredientes. Pasarlo por una batidora y triturarlo bien hasta que esté todo bien molido. Colocar en un molde enmantecado en el horno con el horno precalentado a unos 210 grados. Cuando pinchamos con un escarbadiente y sale limpio, es decir, que no queda más apegado, es porque ya está. Aparte, colocamos las 2 manzanas restantes, las cortamos en gajitos, las salteamos con azúcar para que queden bien doraditas. Con caramelo. Ahí va. Con caramelo, azúcar, con... Claro. ¿Azúcar quemada o no es azúcar quemada? Es azúcar quemada. Claro, yo dije, la salteamos con azúcar quemada y la colocamos en la torta, lo ponemos un poquito más en el horno para que termine de dorarse y lo servimos con mermelada cuando esté bien frío. Impecable, me encantó. Yo creo que para la próxima... Traigas una de mí y todos los radioyentes que quieran acercarse a comer un poco, también que traigan de sus casas. No los invitamos a comer, los invitamos a que traigan comida. A que traigan. Y a que escuchen la radio. Oye, padre, que una vez me dijo, si te portás bien, te llevo a ver cómo comer helado. El helado no se lo iba a comprar. Iba a ver cómo comer helado. Ay, qué maldito. Bueno, ahora que se viene. Y bueno, otra receta que tenemos, Andrea, para el día de hoy. No me siente. Tengo un pollo a la cerveza. Ay, eso es pollo, comida, eso es comida. Bueno. Sobre todo por la cerveza. Bueno, precisamos un pollo, una lata de cerveza, un caldito, norfisa o el que les guste, una cebolla, 2 dientes de ajo, una hoja de laurel, pimienta, sal y aceite a gusto y unas papas fritas para acompañar. Primero colocamos en una olla a presión un poco de aceite, doramos el pollo. Cuando esté bastante dorado, le agregamos la cebolla, los dientes de ajo junto con el caldito, el laurel y los condimentos a gusto. Cuando esté todo bien dorado, le colocamos la cerveza por encima y cuando hierva, va a estar pronto. Y por último, lo servimos acompañado de unas papas fritas y un vino blanco que va a quedar muy bien. Guau, salado, ¿no? El que coma eso queda totalmente borracho. Porque pollo a la cerveza con vino blanco. Un pollo borracho, después lo ves caminando todo torcido. El hace 2 fines de semana mi padrino hizo y la verdad, impecable. Lo que también él le agregó fueron unas verduras en la piel del pollo. Le agregó una zanahoria. ¿Hace ese con la piel? Si lo vas a rellenar, sí. Le podés poner la piel que queda más crocante. Después se dora todo y queda todo muy rico. ¿Te gustó a vos, Andy, el pollo a la cerveza? Está riquísimo. Yo he comido la mostaza, ¿no? Que se baña con mostaza. Con un juguito. El pollo no sé cómo se baña. Tipo como... Sí, se baña en mostaza. Pero bueno. Es muy sofisticado. Bueno, yo creo que nos podríamos ir despidiendo ya, ¿no? Bueno, creo que llegó el momento de despedirnos. Llegó el final de un jueves más. Y es momento de despedirnos y Mariana nos va a contar cómo se puede comunicar con nosotros. Bueno, para comunicarse en el Facebook, la tarde del 1 con uno numerito, ahí pueden mandar mensajes. Y pedir también. Si quieren que hablemos de algún tema, el 118. Bueno, está, llegó el final, nos despedimos. Andrea, ¿a quién le querés mandar saludos? Bueno, le voy a mandar un saludo a toda mi familia, al Poca, al Amor y a la Niki, como siempre, y a mi Gordi, a mi novio, que lo amo. De Gordo no tiene nada, ya te lo digo. Lo digo cariñosamente, ya lo sé. Vos, Mariana, ¿a quién querés mandar saludos? Bueno, yo le voy a mandar saludos a los chicos de la tarde que están rompiendo. No, no, a toda mi familia. Bueno, Andrés, ¿a quién le querés mandar saludos? Bueno, un beso a toda la gente que me quiere y... como dijo Capur. No, a toda la gente que me conoce, a toda mi familia ahí. Y a toda la burisa acá del liceo. Francisco, ¿a quién querés mandar saludos? Yo un beso a mi familia y bueno, nada más. Y a que todavía no es tu novia. Sí, porque... porque ¿y bueno, Martito? Yo le voy a mandar un saludo a mi novia, que la amo mucho. Y a mi madre también, que el otro día... Tuvo mucho frío, ¿no? Porque tuvo que salir al portón a escuchar el programa porque no se escuchaba. Soy prudente con las palabras que se hace en la radio. Absorbió mucho frío. Agarró mucho frío. Sí, bueno. Son muy monotemáticas ustedes. Sí. Bueno, y le quiero mandar un saludo a la familia de mi novia también, que siempre me está diciendo que Carlos me va a mandar saludos. Le voy a mandar un saludo a mi cuñada, que hace tiempo le estoy por mandar saludos, a Antonella y bueno, y a todos. Bueno, nos despedimos. Chao. Hasta la próxima. Silencio, amor. Quiero llorar.